Hola a todos nuestros amigos y amigas, ¿cómo están? Nuevamente estamos comunicándonos con Liliana Battistotti, que nos va a traer novedades de esa provincia tan golpeada que es Chubut, que no encuentra, digamos, por parte de las autoridades las respuestas y se prolongan las injusticias, pero también se mantiene muy fuerte la lucha. ¿No es cierto, Liliana? Buenos días, ¿cómo estás? Hola, buenos días a toda la audiencia y a todos los que hacen posible este programa. La calle anda diciendo. Gracias por el espacio y les quería contar desde Rawson, Chubut, que bueno, estamos en estado de alerta y movilización permanente, ya que el gobernador Arcioni, semanas pasadas, anunció que ya tiene el proyecto terminado para presentar en legislatura un proyecto de zonificación. Este proyecto sería para habilitar y abrir la puerta a la explotación megaminera en toda la provincia. Es decir, engañosamente se dice zonificación, que bueno, que la cordillera no se va a tocar y el río tampoco. Bueno, lo que queremos aclarar es que la zonificación que pretende este gobernador ocuparía casi más del 70 y pico, casi el 80% del territorio, debido a que, bueno, el río, en toda Chubut hay 136 proyectos mineros, o sea, 136 minas para explotar. Bueno, desde la Asamblea, desde la Unión de Asambleas de Comunidades de todo Chubut, hacemos el repudio a estas declaraciones del gobernador, que dice que no va a utilizar, no se va a tocar el río. Sabemos que hay una cuenca que es la del Sacanana y hay otras cuencas que son una reserva acuífera muy importante en la provincia, ya que nuestro río, el río Chubut, que nace en la cordillera y recorre toda la provincia y desemboca en el mar Atlántico, ¿no es cierto? En el océano Atlántico. Y bueno, todas las comunidades que viven alrededor y muy cerca del río se nutren con el agua de este río. El río en general tiene poco volumen, es un río con poco bajo caudal y de acuerdo a estudios que se han hecho de la universidad y profesionales, se sabe que en menos de 30 años se va a reducir mucho más el caudal. Disculpen. Bueno, lo que les quería comentar es que las mineras, como se sabe, utilizan millones de litros de agua y bueno, corremos el riesgo de perder el único río que abastece a toda la provincia. Estamos a la espera de que ingrese a legislatura el proyecto por iniciativa de una ley, por iniciativa popular, que presentó la Unión de Asambleas de Comunidades de Chubut y que ya fueron verificadas las firmas que avalan ese proyecto. Este proyecto, que fue de autoría de la Unión de Asambleas, se presentó con 30.916 firmas que lo avalan que es mucho más del doble de lo que exige la Constitución, la ley, ¿no es cierto? Es la segunda vez que presentamos un proyecto de ley que prohíbe la megaminería en toda la provincia. Y la primera vez, que fue en el 2014, se cometió fraude. Los diputados directamente desvirtuaron el sentido de la ley. Y entonces, bueno, después el gobernador, con la presión que ejercimos y exigiendo que se derogue, bueno, se derogó esa ley. Y quedamos con la ley 5001, que está vigente y que, bueno, justamente es la que nos protege hasta ahora. Sobre todo quería comentar que, bueno, toda esta campaña de firmas de la iniciativa popular se hizo desde el 22 de junio, que se lanzó, y bueno, en menos de 3 meses terminamos con, la verdad que fue muy exitosa. La población ha tomado una conciencia en todo este tiempo impresionante, no se deja engañar, sino que sabe que estas crisis de diseño que se están llevando a cabo en otras provincias también, son justamente para señalar como única salida a esta crisis la megaminería. Bueno, también desde el gobierno nacional están presionando para que se lleve a cabo. En Chubut no hay licencia social justamente para implementar la megaminería. Y bueno, hemos tenido también persecución, sufrimos persecución y hostigamiento hacia los militantes de no a la megaminería. Y Liliana, se han realizado muchas actividades en toda la provincia, ¿no es cierto? Diverso tipo de actividades, ¿no? En toda la provincia se están llevando a cabo distintas actividades, marchas como la de Esquel, multitudinaria. Hoy mismo va a haber marcha de antorchas aquí en Rawson, en Comodoro, en Madryn. Además, otras actividades culturales, con música, con. Aquí el domingo, aquí en la ciudad de Rawson, al ingreso, se va a inaugurar un mural hermoso que todos y todas las vecinas y vecinos estuvieron colaborando. Y además, la Unión de Asambleas de Comunidades de Chubut ha sacado un enérgico. Un comunicado enérgico repudio a la persecución y hostigamiento que estamos sufriendo todos los militantes y por oponernos a la instauración de la megaminería aquí en la provincia. Hemos tenido algún episodio que lo han catalogado como violentos y realmente los que están ejerciendo violencia en este momento en la provincia son los gobernantes que, bueno, sobre todo el gobernador que no escucha, no dialoga, no habla con el pueblo y no escucha el clamor y que viene desde casi 18 años o más con esta lucha. Hemos sufrido hostigamiento Y también, bueno, persecución, ¿no es cierto? El gobierno, mientras tanto, parece seguir sordo, sordo completamente y ciego, ¿no es cierto?, ante todos estos reclamos. El gobierno debe 2 meses de sueldos y el mes de aguinaldo, y sin embargo, se maneja con total indiferencia hacia las necesidades de los ciudadanos. Y además de eso, tilda de violentos a los vecinos y vecinas que estuvimos más de 4 horas esperando que saliera el gobernador a hablar con los vecinos que nos habíamos reunido frente a Casa de Gobierno después de la sesión del día 24 de noviembre. Bueno, ahora están pergeñando cómo van a ingresar el proyecto de zonificación en legislatura. Y bueno, por eso vamos a estar todos en legislatura afuera, porque no están sesionando últimamente en forma virtual y televisando esas sesiones que la verdad que son antirreglamentarias, porque no se puede, no hay taquígrafos, no, a veces se corta internet, así que realmente, y los diputados sesionan desde sus casas, y cobran igualmente los viáticos. La verdad que es terrible porque después de ese día del 24, que nos acusan de haber provocado disturbios y la quema bueno, y la destrucción del despacho del gobernador, cosa que no es cierta, no es cierto, porque las personas que llegaron a ingresar solamente a un pequeño recinto, fueron desalojadas de inmediato con gases lacrimógenos. Yo creo que, bueno, todo eso creemos, ¿no? Que ha sido perpetrado para acusarnos de violentos, ¿no? Después se hicieron allanamientos. Teníamos ahí entre los vecinos y vecinas, había gente de civil que nos estaba filmando, que nos saca fotos, que pasa por los patrulleros pasan por nuestras casas varias veces y nos están observando. Entonces, sí, es la verdad que pero no van a hacer que bajemos los brazos, vamos a seguir luchando. Y bueno, la semana que viene va a ser importante que estemos en legislatura. Así que muchas gracias por el espacio y bueno, hasta pronto. Muchas gracias, Liliana, por todo lo que están haciendo, por esa lucha. Vos y todos los, una enorme cantidad de personas ahí de Chubut que están peleando por su tierra, por sus derechos y por todos nosotros también, ¿no? Muchas gracias, Liliana, te esperamos y que sea muy buena hoy esta jornada.